Pese a la ayuda para personas en situación de calle, algunos duraznenses eligen quedar afuera del refugio. El Bioparque Washington Rodríguez Piquinela abrió un llamado a interesados en la explotación comercial. En deportes, el Durazno Fútbol Club perdió frente a Mar de Fondo. 24/7, un podcast de Durazno Digital. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata el frío? Buen comienzo de semana para todos. El director departamental del Ministerio de Desarrollo Social, Mides, Víctor Larregui, dio algunos datos del operativo para ayudar a las personas que habitualmente duermen a la intemperie, como se decía antes. Se nos adelantó el invierno, las temperaturas vienen muy bajas y la calle está cruel. Pese al esfuerzo, hay conciudadanos que eligen quedar afuera del refugio. Lo tuiteó Víctor Larregui en su cuenta, al tiempo que compartió datos que permiten conocer cómo se está trabajando en estos días de gélidas temperaturas. Hay un equipo interinstitucional que trabaja cada noche, incluyendo sábados y domingos, entre ellas la Brigada Aérea 2, la Intendencia, la Policía, la Gente de la Salud y el Ministerio de Desarrollo Social. El refugio está ubicado en la Brigada Aérea 2. Actualmente cuenta con traslados, 14 camas, baños, duchas con agua caliente, alimentos, calor y mucho más. Pese a todo, y a las gélidas noches que rondan los 0 grados, igualmente hay gente que elige pernoctar en la calle. En el tuit publicado por Larregui pueden observarse fotos de cómo trabaja el refugio, pero también de gente fotografiada durmiendo en algún zaguán. Esa es la situación de algunas personas que es lo que eligen, a pesar de los esfuerzos interinstitucionales, por darles lo mejor en este periodo tan bravo del año. El jerarca del Mides escribió finalmente en su tuit: el invierno es el largo, el invierno es el largo, será un camino en repecho, pero nos corresponde seguir trabajando y no dar ni uno por perdido. La Intendencia Departamental de Durazno publicó una convocatoria para la explotación del parador, kiosco y movilidad en el Bioparque Washington Rodríguez Piquinela. Los pliegos se pueden consultar en la página durazno.gu.uy y adquirir en tesorería de la Intendencia en calle Herrera y Artigas en horario de oficina. Las ofertas se reciben hasta el miércoles 22 de junio a la hora 16 en el área licitaciones, que actualmente está en el polo logístico allá en calle Pública sin número, a metros de Liber Sereñi. La apertura de las ofertas tendrá lugar el 22 de junio a la hora 16:30 en la oficina antes mencionada. 24/7. En deportes, por la segunda fecha del campeonato de la Primera División Amateur, partido jugado el pasado domingo 12 de junio en el Parque AMCAP de Montevideo, el Durazno Fútbol Club lamentablemente fue derrotado por la mínima diferencia. Mar de Fondo 1, Durazno Fútbol Club 0. En el caso de los rojos, hubo algunas tarjetas amarillas que se las llevaron Gasañol, Ganachipi y Olazábal. Sin embargo, no hubo expulsados. Por esta serie, que es la A, las posiciones indican lo siguiente jugada la segunda fecha. Están primeros Huracán, Bellavista, Colón y Mar de Fondo con 6 unidades. En segundo lugar, marcha Villa Teresa con 3, al igual que el Durazno, que tiene 3, Los Halcones y Saltos, todos con 3 unidades. Y en tercer lugar, Salus, Paysandú, Deportivo Italiano y Rocha, sin ninguna unidad. Por hoy es todo, gracias por acompañarnos. Estamos 24/7 poniéndole voz a algunas de las tantas historias que aparecen publicadas en duraznodigital.uy. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.